Qué linda estás. De vuelta que te tenga que encontrar aquí en este lugar. Pero enamorarse de ella tiene un precio y yo estoy dispuesto a pagar. Y por eso me la quiero llevar de aquí. Que me baile solo a mí y acariciarla toda, toda, toda, toda, toda. Acariciarla toda, toda, toda, toda. Y si te baila, ella te hipnotiza, pero no puedes tocarla. Chimbita de las finas, no le importa lo que habla. No sabe lo que ese vestidito carga. Ella es una diabla, pero tiene alma. Un día de su suerte y soy su ángel de la guarda. Si fuera exclusiva yo quisiera enamorarla, pero cambia el corazón, no cambia plata. Fanático, en mi show siempre será la principal. Ya sé tu precio, si hoy lo voy a pagar. Protagonista estrella que quiero probar. Y acariciarla, y acariciarla toda, toda, toda, toda, toda, acariciarla. Si no mirarla y si no le paga, no puede tocarla. Otra vez se ve bien de la cabeza a los pies. Ella es la estrella, la protagonista. No hay ningún man que se le resista. Todos se enamoran de ella a primera vista. Por eso en mi lista es la preferida. Es espectáculo, yo soy su fanático y me tiene sudando como el lunático. Estoy volviendo loco en estado crítico y me tiene envuelto todo su físico. Quiero llevarla de aquí, que me baile solo a mí y acariciarla toda. Y acariciarla toda. Y acariciarla toda, toda, toda, toda, toda. Acariciarla toda, toda, toda, toda. Ella es una chica sexy que baila. Ella está en otra vuelta. Y entre tantos amores siempre ha sido la mejor. Ella es una chica sexy que baila. Ella está en otra vuelta. Le regala el corazón a cambio de plata. Dime qué tú quieres hacer conmigo. Dímelo, dímelo más. Si yo estoy aquí viéndote modelar. Pa' acariciarla, pa' acariciarla toda, toda, toda, toda, toda. Acariciarla toda, toda, toda, toda. Y si te baila, ella te hipnotiza, pero no puedes tocarla. Ay, mami, mi amor, ¿qué te puedo decir? ¿Qué te puedo contar? Flechado por usted. Como usted se mueve, mi cielo. Jamás en la vida alguien se me mueve. Ah, Moneymakers, siempre bless. Dímelo ahora. Dímelo, play. Tú siempre serás. Esta música es eterna. Si la amarás, si la noche está en tu precio. Indica, baby.